Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 206 en la nueva era, de Estación Rock. Pues bueno, estamos en el mes de mayo del 2023 y pues bueno, en este mes, hace 4 años, iniciamos estas transmisiones a través de estas nuevas tecnologías de el internet, el streaming, etcétera, etcétera. Y aquí estamos transmitiendo desde un 31 de mayo del 2019. Empezamos nosotros aquí transmisiones y no hemos parado de estar sacando, pues, teniendo programas, emisiones semana a semana de manera ininterrumpida. No hemos fallado ni una sola semana y así pretendemos seguir haciéndolo para, pues bueno, seguir compartiendo con ustedes toda la buena música que nos llega. Aquí los vamos a estar acompañando, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, y también, pues bueno, aquí viene un aparecido. Ahí está. Joel Plasencia. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Buenas noches, productor. A toda la gente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas, lo que sea, donde anden. Un saludo de Hermosillo, Sonora, para el mundo. Servidor Joel Plasencia está con ustedes. Claudio Ernesto Laguna en la conducción, aquí el titular del programa. Claudio, tenemos un programa bastante bueno esta noche, ¿no? Así es, como siempre, la primera hora con todo lo que nos llega de los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. La segunda hora, pues, dedicamos también al rock y al metal en español. Vamos a tener cosas muy interesantes. Lo nuevo de Los Ilegales también. Javier Barrado, un cantautor español, nos hizo llegar su nuevo material. Ahí lo tenemos por vía WhatsApp y nos pidió, pues, ¿sabe qué? Me traigo esta rola, la nueva. Muy suave el tema. Y sobre todo, por quién se acompaña, ¿no? O sea, a lo mejor tú los conoces, Joel, hay algunos ahí. Fíjate, los tuvo ahí los músicos, el que lo vio con la producción y con la música fue Luis Cruz, guitarrista del grupo Topo, es el que compuso la música. Le está ayudando en el bajo, estuvo José L. Mejía, de la orquesta Mondragón. En la batería le estuvo tocando Carlos Mirat, baterista de Obús, ahí estuvo ayudando. Y en los coros le estuvo echando la mano a Javier Pilar Machi, quien es corista de Miguel Ríos. Pura vieja escuela, puros los años, músicos del 80. Estuvieron muy metidos en la onda madrileña, todos esos que mencionas. Entonces, pues todos ellos, pues son, es lo que trae atrás Javier Barrado. Y pues bueno, ahorita vamos a escuchar ahorita el nuevo tema que trae acompañado de estos grandes músicos. También vamos a tener, pues, de dos bandas de nuevas, sobre todo, bueno, 4 bandas, ¿no? Porque es interesante. Todas nos las hicieron llegar a través de nuestro correo de estacionrocksonora@gmail. La primera es Sindorme, es una banda de Guatemala que se puso en contacto con nosotros. Vía correo le pasaron ahí nuestros datos. Y bueno, aquí está, saludos para ellos a Guatemala. También de Colombia. También nos hizo llegar material una banda, se llama Summer, también ahorita la vamos a escuchar. Inoxia, también es una banda muy interesante que también nos habían mandado el material, pero se me había perdido el correo, aquí yo lo rescaté. Ellos son de México y anteriormente habíamos programado una banda de thrash, groove metal, de doom metal de Monterrey que se llamaba Equidad Catacráneo. Bueno, ellos evolucionaron, salieron algunos integrantes, se reestructuró, se reformó y bueno, terminaron convirtiéndose ahora como la banda se llama El Terror de Nuevo León. Así se llaman y pues bueno, ahorita vamos a escuchar al Terror de Nuevo León. Y pues bueno, Mauro, pues que trae ahí lo nuevo del mainstream y otras cositas que vamos a tener por ahí. Así que, pues bueno, gracias de antemano, sobre todo a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo en estos momentos a través de RadioMetalHermosillo.com y también en 414 Radio FM allá en Lima, Perú y alrededores. Saludos a todos nuestros hermanos allá peruanos y hasta donde llegue la señal de 414 Radio. Estamos transmitiendo en vivo y también en nuestra propia señal, que la pueden sintonizar en emisoras.com.mx y también en onlineradiobox.com. Vámonos ahorita rápidamente con dos temas para abrir de lo que nos llega, de lo nuevo que están manejando nuestros promotores de Inverse Records y de Promotion Invitation. Primeramente, Weightless War es una banda de metalcore progresivo de Finlandia. Ellos se formaron en el 2011, cuenta con un disco debut el 2019 y este año han sacado dos sencillos, el más reciente titulado Speed Run, el cual ya también tiene un video. Y después escucharemos a Drun Meton, es una banda de black metal de origen serbio. Ellos se formaron en el 2014, es un dueto formado por Granus, que se encarga de la voz, y Bateris, que se encarga de la batería y los teclados. Tienen cuatro álbums, el más reciente Age of Nameless Things and Ghosts, que salió el pasado 6 de abril del 2022. Así que vámonos con ellos, aquí estás escuchando Estación Rock. The extent of this thing I let you try. I feel the first shock and I die. I start again and make the climb. 1 minute in the game of two. Power for me, invincible, but Estación Rock. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda de Serbia, Drunmeton, así se llama, una banda de black metal, como ya les comento, allá de Serbia. Andan, también se han mudado a Rusia, por ahí cerca, pero bueno, básicamente están asentados ahí en Serbia, como ya les comento. Ellos se formaron en el 2014, es un dueto formado por Granus, que es el que formó esta banda. Él es el que se encarga de la voz, de la cantada y de las guitarras, la guitarra y el bajo, y Bateris, que se encarga de la batería y los teclados. Ellos dos están formando este concepto que se llama Drunmeton, que nos lo mandó Promo Invitation PR, pues allá desde Europa. Tienen 4 discos, el más reciente, como ya les comento, salió el año pasado, y es el que se encuentran ahorita dándole promoción. Y pues bueno, saludamos también a todas nuestras radios hermanas que nos hacen el favor de abrirnos el espacio, pues, para que el programa de Estación Rock también se escuche en sus emisoras. Ahí estamos desde el sábado, ahí estamos en Ozzy Rock Radio en Australia los sábados, el domingo estamos en piratitaradio.com los domingos, el lunes nos escuchamos en radiocrimen.com.ar en Argentina, los martes estamos en Rock Live Radio en Costa Rica, también estamos en Templaria Radio en Uruguay, y también estamos en 414 Radio FM en Lima, Perú, el martes una retransmisión. Estas tres emisiones los martes. El miércoles estamos en el Retorno Rock allá en Colombia. También estamos en Seven Rock Radio en Venezuela, y estamos también en Maldita Radio aquí en México, en una emisora que está en Chihuahua, aquí enseguida de nosotros. El jueves en Radio Marugada allá en Uruguay, y el viernes estamos en Hack Rock Radio .website en Argentina. Ahí están todas las señales donde estamos ahorita escuchándose Estación Rock, aparte de latidosdelmetal.blogspot.com, es un blog donde, pues, ahí prácticamente los que están encargados de ese blog se han hecho la tarea de recopilar, pues, prácticamente a la mayoría, pues, de los programas que se hacen de rock en Latinoamérica. Está muy bueno, muy interesante, porque hay programas de todas partes, y bueno, Estación Rock también ahí está incluido dentro de este blog, latidosdelmetal.blogspot.com. Bueno, vamos a continuar, ahorita vamos a seguir platicando, pues, sobre todo porque hay muchas novedades, ahorita les comento, pero vamos a escuchar más música, más buena música. Esta banda que nos las manda Zach de Metal Devastation Radio, Week 13, es una banda de metal punk del Reino Unido. Es un trío formado por Nick Towson en la voz y en la guitarra, Wesley Smith en el bajo y Neil Bierman en la batería. Ya tienen un camino recorrido, porque ellos empezaron como banda en el año 2000, así que ya tienen 23 años de carrera. Y desde sus inicios ellos decidieron permanecer en el underground, en el anonimato, ¿no? Que, o sea, siempre mantenerse ahí en la clandestinidad. Y ahora, pues, precisamente por eso la banda es más conocida, por ese carácter clandestino. Así que vamos a abrir el siguiente bloque con Week 13 aquí en Estación Rock. Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar aquí a Man Machine Industry. Eso es una banda de metal industrial de Estocolmo, Suecia. Está formada en el año 2000. También cuenta con 6 discos en su discografía. Y su producción más reciente es un EP de 7 temas titulado Escatón Parte 2 de Judgment Day, el día del juicio. Este trae un concepto, esta banda de Man Machine Industry, que es una trilogía de 3 EPs que van a sacar. El tema que acabamos de escuchar viene incluido en el segundo EP, que se llama Escatón Parte 2, que les comento, el Judgment Day. El primer EP salió a finales del año pasado, el Escatón 1 Parte 1 Reckoning Day. Así que más o menos como después del verano, pues, de este 2023, pues va a salir el tercer EP para completar esta trilogía que pues así decidieron, pues, armar este concepto, esta banda de Estocolmo, Suecia. Man Machine Industry es una banda de, como ya les comento, de metal industrial, muy interesante. Nos los hizo llegar esta promotora de precisamente de allá de Sueca, de Metalist. Y pues bueno, bien por ellos. Vámonos ahorita con más música. Ahorita seguimos, vamos a entrar con más rollo, pero pues queremos una vez que se vaya la música para ir enterándonos y dándonos a conocer. bien de esto. Vámonos con Dias Aether. Dias Aether es una banda de black metal de Berlín. Ahorita me traje, la mayoría de la primera hora son bandas de black metal. Si les gusta el género, pues bueno, lo van a disfrutar. Si no, así como yo, que no, a veces me gusta, a veces no tanto. Pero en este caso, estas bandas que nos trajimos a colación en esta emisión, pues son bandas muy interesantes y es otra forma en cómo están dándole el tratamiento al género del black metal. Vámonos con estos alemanes, ellos son de Berlín. Esto es una banda ya añeja, ellos se formaron en 1994, tienen 4 álbumes hasta el 2012 y este 2023, que precisamente el 5 de mayo, pues este 5 de mayo, han lanzado una reedición de lo que fue su álbum debut de 1999, Raging on Thames. Así que vamos a escuchar a Dire Aether, esta banda de black metal alemana. Alma Rock, para reventar tus bocinas. Yeah. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Claudio. Pues bueno, aquí estamos, acabamos de terminar de escuchar esta banda de Australia que se formó en el 2020 en plena pandemia y que ya cuenta con 2 álbumes, el más reciente, Death My Faithful Bride, ¿sí? Muerte Mi Fiel Novia. Pues bueno, esto es una banda de black metal, ellos se dicen que es una banda de black metal romántico sombrío, o sea, black metal romántico. ¿Sí? O sea, sí, muy oscuro. De hecho, los temas son así medio depresivos, ¿no? O sea, me dejaron. El nombre de la canción está, sí, bueno. El nombre. A Rainy Day in the Middle of February. Dice, en medio de una lluvia de febrero. En medio de una, sí. Entonces, son temas muy tristes, muy depresivos. Pues, ¿no? Entonces, se pone black metal romántico, ¿no? O sea, entonces, ahí está. Midnight Betrothed. Betrothed es el nombre de la banda. Midnight Betrothed de Australia, que nos hizo llegar, pues, cierto, promo. La verdad que qué buenos músicos hay en Australia. Estoy sorprendidísimo de que el nivel que hay. No, Australia no nomás es ACDC ni Men at Work. Men at Work, hay bastante material por allá. ¿Qué nota la cómo se llama la una güerita que era más popera, la Kylie Minogue también? Bueno, ha salido muy buenos músicos de ahí, Midnight Oil. También, sí, son estamos hablando del mainstream, pero imagínate dentro del underground, del, sí, subterráneo, por ahí. Ya hemos programado algunas bandas que nos han hecho llegar allá y la verdad que es, tienen muy buenas hechuras. Ojalá nos estén escuchando por allá, tengo amigos ahí por Adelaide. Ahí en Australia. Australia. Sí, la verdad que sí, nos sorprende, ¿no? La verdad... A veces que nuestra amiga promotora Eva Copira, que nos manda... Por cierto, que cumpleaños, ¿no? Sí, hace como unos 15 días ya le mandamos felicitar y todo eso muy suave. Ahí subió unas fotos allá. Se ve suave, pues, las fotos que publica allá de su país ahí en Polonia. Obviamente es un país con mucha historia, mucha tradición, muchos años de existencia. Obviamente tiene cosas muy interesantes. Entonces, y las fotos que a veces... sube ahí, que comparte, pues se ve impresionante, ¿no? ¿Está casada con un chavalo de dónde? De Argentina. Ah, ok. Es argentina, es argentino el esposo. Entonces a ella ya le gusta el mar. Sí, ya le gusta. El chimichurri. Sí, el asado, como dicen ahí en Argentina, ¿no? O sea, y él fue tocando en una banda de presente de black metal, una banda tocana, y pues bueno, allá se conocieron y pues allá se quedó. Entonces ya... De hecho, pues ya tiene dos niños, sus hijos ahí, producto, pues, de esa relación, pues argentino-polacos. Y pues bueno, hablando de eso, pero bueno, que está saliendo el tema, es porque a veces nos Eva nos manda bandas de países que a veces ni siquiera nos imaginamos que hay material, ¿no? De Indonesia, de la India, de Bangladesh. Y dije, bueno, a lo mejor tocan que no, metal extremo, o sea, black metal, death metal, o sea, en esos países donde a veces la religión tú piensas que te bloquea, ¿no? O sea, la cultura, ¿no? Las costumbres, ¿no? No te deja. Hay una banda que ya programamos de Arabia Saudita, no te dejan traer pelo, no te dejan traer pelo largo a los hombres. Y ahí andan tocando y traen sus camisetas negras y todo muy satánico, muy black metal. Sí, en Cuba, que está la restricción. Sí, ay, pues bandas. Ahí también bandas muy interesantes, bandas y tocan muy bien. Entonces, son cosas muy, muy interesantes. De hecho, aquí la idea de este espacio es precisamente dar a conocer esas propuestas para ampliar, obviamente, nuestro conocimiento, no quedarnos en las bandas clásicas, tradicionales, internacionales y famosas, por ende, ¿no? Que en el mainstream sí las tocamos de vez en cuando, pero esto es mucho más interesante. Aquí hay mucha carnita, pues. Entonces, muy, muy, muy cosa. Y fíjate, hablando ahorita del mainstream y todo eso, yo tengo mis asegúnes con el con el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ah, interesante. Entonces, que Iron Maiden pues, le volvieron a dar una pinche patada en el trasero y le dijeron que no. ¿Sabes que lo personal pienso que está la Sharon Osbourne ahí moviendo sus hilos? Porque a Sharon Osbourne, hay que saber que con Iron Maiden no tiene una buena relación. Con Bruce Dickinson no se puede venir bien. De hecho, ya una vez lo contrataron a Iron Maiden para un festival, para el Ozfest, hace algunos años ya. Y pues se presentó Iron Maiden ahí. Pero no sé qué dijo Bruce Dickinson en la presentación que no les pareció a los Osbourne. Y pues ella, como buena mujer tóxica, trajo una bola de esquiroles, ahí nos agarraron a peñascas. Estiraron con todo y escucharon algo hasta la fecha. Dice que es muy difícil, es una mierda, no lo puede ver. Y a veces pienso yo que por ahí debe de haber una negra. Es que está muy raro también. Cuando ves las elecciones, ¿no? Que las ternas para ingresar a este Salón de la Fama del Rock and Roll. Pues a veces te quedas sorprendido, ¿no? Esto, o sea, bueno, Rage Against the Machine fue la que entró. Es muy buena banda, yo no lo voy a negar. Es una banda con historia, una excelente banda, una voz muy buena. Tienen en su haber un guitarrista muy bueno. Todos no sabemos la existencia de esta banda. Pero Iron Maiden, no me chingues, cabrón, está en otro nivel. Oye, ¿cuántos años se tuvo que aguantar? Es otra, que sí. También acaba de entrar. Sí, pues Rob Halford, Judas Priest. Ajá. Ya estaba llorando Rock Halford hasta que ya le. Ándale, pero, pues. Pero en lo personal, digo. Bueno, y te pregunto a ti, Claudio, ¿realmente es importante eso? Pues quién sabe, ¿no? Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero. Es un club de Toby nomás. Sí. Porque mira, bueno, no está Iron Maiden. Por ejemplo, no está Motorhead. No. Y se dice que muchos grupos de heavy metal no van a entrar. Sí, ¿no? Sí. Es un grupo, es un salón de la fama del rock, sí, pero ¿qué tiene que hacer ahí Liza Minnelli? ¿Está? Yo no voy a negarse el talento de esa mujer. Ella en su estilo es muy buena, pero no tiene nada que ver con el rock. Sí, yo nada que ver. Sí. Es, vamos a suponer que es el Salón de la Fama viene siendo el MTV, pues, ¿no? Mientras que ya el rock, el metal y todo eso, bueno, eso se van para VH1, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahí, a lo mejor también están cobrando ahí payón. Sí, bueno, pues quién sabe, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues, que no haya un Salón de la Fama del rock, pues, ¿no? El rock y el metal, pues, ¿no? ¿Sabes dónde? Que lo hagan allá en Europa, pues. Allá obviamente que hay muchas muy buenas bandas y yo propongo que lo hagan, y en Inglaterra, que es la cuna del rock and roll. Sí, y así te digo, bandas que en lo personal nunca van a ser consideradas. Tal vez acabas de mencionar a Motorhead, no va a entrar King Diamond, no va a entrar Halloween, no va a entrar, bueno, Black Sabbath sí entró porque fueran chingaderas que no entraran acá, digo, ¿eh? Pero bandas así de ya de un poquito de perfil más bajo, abajito, no. Emerson, Lake and Palmer entró en el... Creo que no. Si te pones, o sea, si te pones a escarbarle, te vas a dar cuenta de que vamos a ver. Hay muchas bandas que no están consideradas, que ni siquiera se les menciona y que realmente tienen que tener un espacio, ¿no? Sí, vamos a ver los que están ahí. A ver, gente. Uriah Heep, por ejemplo, no está. Está medio. Mira, los que están. No está muy claro aquí. Que la riegue y vamos a darnos un bloquecito de música y lo vamos a ver, vamos a preparar bien. Vámonos con esta banda, otra banda de black metal melódico alemán. También se formó en el 2002. La banda de Horn. Horn ya cuenta con 9 álbumes. El más reciente fue lanzado este año. Es una compilación titulado Soharte, donde pues es una selección de los mejores temas, según ellos, pues, de estos 9 álbumes que salieron con anterioridad. Este es un proyecto personal del músico de nombre Niklas, quien escribe, canta, toca todos los instrumentos y produce toda su música. Así que vamos a escuchar a Horn. La verdad es que estuve revisando no todo el material, pero sí una buena parte, y pues está bastante recomendable para una muy buena banda de black metal. Vámonos con Horn aquí en Estación Rock, y ahorita vamos a checar ese mentadísimo Salón de la Fama. Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Aquí estamos de regreso, Crimson River. Crimson River es una banda de heavy thrash metal de los Países Bajos, allá de Holanda y alrededores. Estos se formaron en el 2011, cuentan con un EP debut en el 2019 y este año, el pasado 10 de febrero, lanzaron su álbum debut, Here to End Again. Pues bueno, Crimson River nos lo mandó Zach de Metal Devastation Radio. Buena banda, está suave el material. Y pues bueno, ahí está, aquí estamos escuchando lo nuevo que acaba de sacar este año, su álbum debut que acaba de salir el pasado mes de febrero. Y pues bueno, ahorita que estamos platicando sobre Salón de la Fama del Rock and Roll, pues bueno, estamos viendo el listado y pues realmente hay personajes que pues sin menospreciar lo hecho, ¿no?, en sus carreras, pero a veces no nos entendemos, bueno, ¿por qué no? O sea, están ahí, pero bueno, ahí están, ¿no? Y bandas de auténtico rock que deberían estar ahí, pues no están. Entonces, yo no sé qué tiene que hacer Willie Nelson ahí. Willie Nelson entró este año, ¿eh? Hay un Salón de la Fama del country, ¿no? Que debe estar ahí también. Debe estar. Así como decir Ray Vaughan, pues no. Sí, debe estar ahí, pues, aunque él maneja también. Era más blucerón, pues, ¿no? Entonces, pero bueno. Digo, con todo respeto al señor, digo, tiene una carrera extensa de Don y él. Pero en el rock no, nunca lo he visto. Te digo, Dolly Parton también entró. ¿No entró el año pasado? Sí, pues. Eminem. Eminem entró el año pasado también. En el Salón de la Fama del Rock and Roll, Eminem, sí. Y es rapero, pues. Es rapero, güey. O sea, ni el género lo, o sea, ni siquiera lo pellizca, pues, ¿no? El género. Y Jay-Z también. Jay-Z, otro rapero. Otro rapero. Que digo, por ejemplo, aquí también tengo yo, bueno, este es un grupo de rock, pero Las Go-Go's. Las Go-Go's, pues son. Es un grupo que yo escuchaba en el blog en mi época de secundaria. Sí, pues si esas vamos, pues yo le daba mejor, más cabida a Devo. O las Vixen. sí. Entonces, bueno, en el caso de Devo, porque en su momento, o sea, sí marcaron una tendencia, pues, ¿no? Con la música, ¿no? Entonces sí fue factor, pues, Devo, para que se diera esa promoción al género en los 80, ¿no? ¿Qué tiene que ver Notorious B.I.G. en el 2020 entró? Sí. Bueno, entró al Rock and Roll Fames. Nos vamos también, ya Def Leppard ya está. Janet Jackson entró en el 2019. Roxy Music, que con todo lo tienen bastante bien merecido. ¿Quién más? Hay unos que sí. Tupac. Está Tupac ahí. Chip Trick también está. Deep Purple entró en 2016. Steve Miller, Green Day. La verdad es que me brinque otro aquí. No encuentro otro. ¿No? A ver. Mira, Brian Epstein. Brian Epstein, que fue el quinto Beatle. Sí, pero digo, él sí se lo tiene. Imagínate que no hubiera movido los virus este hombre. Sí. No hubiera virus. Crash entró en 2013. Guns N' Roses entró en 2012. Alice Cooper en 2011. Neil Diamond. Más pop, pues, ¿no? ABBA. Digo, a mí me encanta esa banda. Me encanta, pero no es rock. No es rock. Ese es pop, pues, ¿no? ¿Qué más? Metallica entró en 2009. Wanda Jackson, no sé quién será. Madonna. Tiene que estar. Está Madonna en el 2008. Entró ella. Y la Indo. ¿Quién la metió? Justin Timberlake fue la que la presentó. ¿Quién más? Van Halen. Blondie. Está bien, ¿eh? Aunque es más pop también, pues, ¿no? Prince. Prince, bueno, Prince sí, creo que sí, porque la verdad fue en 2003. Fue tendencia, pues, Prince, por todo lo que hizo. O sea, realmente experimentó con música, con géneros. O sea, sí fue factor, pues, ¿no? Michael Jackson en 2001. Sí, pues bueno, tiene que entrar ese. Sí. Aunque, tío, más del pop, pero pues creo que en todo caso sería, bueno, a lo mejor están hablando del rock and roll, pues, en general, ¿no? Pero pues bueno, sí, en el caso de Eminem o el caso de los raperos, pues eso es de rap, pues, o sea, sí. no están dentro del género, pues, pero bueno. Pero oye raro, no sé. No, pues al rato van a meter a Maná, No, me imagino que al rato van a empezar a, como comentabas, a Justin Bieber. Sí, pues. A grupos más de esta época ya del 2000 para acá. Sí, a la otra de contemporánea de Justin Bieber, la Selena. No, la otra. Sí, los Beatles. No, que canta esa mujer también, que ya le pego mucho también. Que hace también ahora muchos escándalos también y todo eso. No me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo. No veo en la lista a Amy Winehouse. Debería estar en mi... No la vi en la lista. Debería. Me disculpan si está, pero no la he visto. Debería estar en Elvis Presley, entró en el 86. Little Richard. Sí están mucha gente que sí se lo merece. Que sí hicieron mucho por este género, por el rock. Pero hay otros que, no, yo no... Como te digo, Notorious B.I.G., yo respeto la carrera de Notorious B.I.G. en su género, en su estilo. Pero dentro del rock, yo la verdad no lo veo. O sea, no, debería haber un salón de la fama del rap, pues no. Debe de haber, debería, no debería, sé si pues no sé si existe, ahí está. Pues a lo mejor hasta Bob Marley debe estar ahí. Creo que sí está, por ahí lo ¿sí? veo. O sea, y tampoco manejó el rock, o sea, él manejaba reggae, pues. Uh-huh. Pero pues bueno, ahí se va. Pero pues bueno, parte de. Vamos a cerrar la primera hora, que ahorita seguimos platicando más de esto. Y pues vamos a cerrar con dos bandas, una de Canadá y otra de Estados Unidos. Vámonos primeramente con Walk with Titans, Caminando con Titanes, así se llama la banda. Es una banda de power metal, de heavy power canadiense, que este próximo 26 de mayo van a lanzar su álbum debut, Olympian Dystopia. Y esta banda pues toca los temas épicos, pues no, de hechos antiguos de la mitología griega. Entonces habla mucho de esas deidades, de esos mitos pues que hubo en aquellos tiempos pasados. Esa es parte de las letras que maneja Walk with Titans. Y ahorita que lo escuchen, pues van a sentir pues la música como es, así de sinfónica, el power épico de guerras, dioses, etcétera, etcétera. Así que vámonos con Walk with Titans y Heracles, y después cerramos con Forever Broken, una banda de group metal de Gadsden, Alabama. Estación Rock. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Estación Rock. Aquí estamos de regreso ya para cerrar Forever Broken, la primera hora, una banda de group metal de Gadsden, Alabama, como comentamos, y que cuenta con dos EP en su discografía. El más reciente, Forever Broken, que acaba de salir a finales del año pasado. Pues bueno, ahí está, con ellos cerramos la primera hora. Y pues bueno, ¿seguimos con el Rock and Roll Fame? Seguimos, ¿no? Seguimos con el, a ver, himno hipotético Rock and Roll Fame mexicano. Así. O sea, si lo manejaran Televisa, como... imagínate, lo manejan Televisa. Alejandro Guzmán va a ese duro ahí. Sí, pues mira, va Alejandro Guzmán. Yo, Gloria Trevi, Maná. Timbiriche. Moderato. Bueno, sí. Va. Y también tocan rock. ¿Cómo se llaman aquellos que ganan abuela? Magneto. Magneto. Tiene nombre metalero, pues, ¿no? Pues, sí, entonces ahí, por ejemplo, esos serían ahí los candidatos. Un true de verdad. Y estaría ahí... Transmetal. Transmetal. Estaría Luzbel. Megatón. Ponle. Raxas. Argus. Sí. Hubiera estado bien curado que hace unos 15 años. Obviamente que el trip. Que hubiera entrado así en Luzbel. Presentados en Luzbel. Que hubiera llegado Arturo Wizard cuando estaban bien agarrados ahí entre el greña del Wizard. Está buenísimo eso. Imagínate. No, pues bueno. Que ya hasta la fecha ya falleció Arturo Wizard y todavía hay gente que lo defiende a capa y espada. El mejor cantante de Luzbel. Él sin Luzbel, sin él no era nada. Luzbel existía mucho antes de que entrara Wizard, ¿no? Digo, sí, cierto, es una aportación muy grande, letrísticamente, y el tipo cantaba bastante bien, pero pues, nadie se acuerda que los últimos años daba lástima a los pobrecitos Wizard, ¿no? No, y aparte, obviamente, lo que hizo, pues, extra musicalmente, pues, también, pues, no. Está, o sea, muy malo, malísimo, sí. lo que hizo Wizard. Buenos discos en Pecado Capital. Pero ya lo que hizo como Luzbel con V, no, me van a disculpar, pero no. Eran discos pésimos, mal grabados. Hizo un cover de Painkiller, me acuerdo. Hijo de la chingada, qué malo, cabrón. Y bueno, y si le sacamos un poquito más, escarbamos, digo, ya muy grande. Cuando estaba retirado Raúl Greñas, pues la compañía Wagner hizo una convocatoria, se presentaron los integrantes de Luzbel y Raúl Greñas le dijo, pues que les iban a dar dinero por la regalía de la venta de los discos, que nunca los habían cobrado. Ah, pues Raúl Greñas y Arturo Wizard y los cobró. Que él nomás grabó dos discos con Wagner y los demás ni se enteraron que Chupacá la lana. No les dio nada, cabrón. No, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno eso. Bueno, pues creo que por alguna. Bueno, tiene sus razones, Raúl Greñas, ¿no? Bueno. Sí, ahorita ya no dice nada porque ya falleció. Pero le dejó muy mal sabor de boca, pues, ¿no? Eso sí. O sea, que no, le tumbó varios conciertos una vez, iba a una gira con Rata Blanca aquí en México y hablaron con Raúl Greñas que si no quería hacer el abridor en los conciertos. Y les paró el Wizard, que él era el bueno de Luzbel, que él tenía papeles, llevó unos chicos papeles ahí con un folder. ¿Saben qué? Con el manager de Rata Blanca, no, ni uno de los dos, la chingada, no los quiero. Pero pasaron muchas cosas. Aquí en Sonora no me acuerdo de. Sé de alguien que les quedó debiendo 2.500 pesos que nunca le pagó. ¿Para qué le prestas a Wizard? No le pagó. Sé de cierto conductor de donde programas, por no decir Rafa Contreras, también que le dio dinero. Le quedó debiendo dinero. A Miguel Ángel Angulo también le quedó debiendo dinero. No voy a decir más. Sí, pues bueno, ni modo, pues ahí está. Cosas que suceden ahí, pues. Pero bueno, Luzbel tiene que estar aquí, hay un salón de la fama aquí en México y tiene que estar ahí. Transmetal. Ya, sí, claro. Sí. Entonces, pues, el Tri pues tiene que estar a fuerza. No, ahí. Claro. A fuerza. Tex, de rock en general. La banda Bostik. La banda Bostik. Síndrome. Síndrome. Sí. Del lado punk, ¿no? Y no, y si nos vamos, de Masacre 68. Masacre. ¿Sí? Solución Mortal de Tijuana. Van a considerar la revolución de Emiliano Zapata, ¿verdad? Pues también. Tiene que estar, Rodrigo González. Vitorino. Santa Sabina. Santa Sabina. Vitorino. No, Vitorino grabó un disco nada más. Santa Sabina. Muy... No, 150 kilos de rock. Era ese nada más, es el único. Sí, de rock pesado, ese. Así es. Duró poco tiempo. Así es. Bueno, aquí estamos, Mauro, pues ya aquí está llegando. Tarde, pero sin sueño. Sueño. Con la navaja en la mano. Pues vamos a entrar en la segunda hora y como siempre abrimos con bandas muy interesantes desde España. Y vamos a abrir primeramente con esta banda que se llama Avería Mental. Así se llama, Avería Mental. A ver, que la N medio le esconden ahí para que diga Avería Metal, pero es Avería Mental. Es una banda de Valladolid, está muy curiosa, está muy simpática ya, se formó en el 2019 y ellos se catalogan como una banda de diversiones. Diversiones. Okay. Y bueno, su música es, agarran un tema clásico conocido y le cambian la letra, entonces la letra es muy sarcástica, de mofarse de algún tema, de alguna circunstancia. Y el tema que vamos, con el que vamos a abrir esta segunda hora, que se llama ¿Qué turra nos dais? ¿Sí? Habla precisamente de del reggaetón, ¿sí? Y de todo lo que está haciendo. Y curiosamente aquí lo interesante es que el que canta en esta banda de Avería Mental es Carlos Nano Sanz, que es la voz de Dunedain. Oh, Tiger Stadium. Y pues vamos a escuchar precisamente a este tema, donde la base es un tema clásico de los Guns N' Roses. Luego lo van a identificar. We'll be right back. Estación Rock. Ilegales, Claudio, con todos los peligros me conocen. Es una banda muy añeja, desde 1984, pues andan circulando estos Ilegales. También escuchamos a Varia Mental, que también está bastante buena la canción, la versión de los Guns N' Roses. Así es. You Could Be Mine, esa clásica de Terminator. Así es. El soundtrack de Terminator. ¿En qué disco venía? En Use Your Illusion 2. ¿El 2? Sí. ¿El azul o el naranja? El azul. Y este de los Ilegales, pues bueno, han tocado de todo, ¿no? Hasta ska, punk rock, rock and roll, hard rock. Y pues bueno, acaba de salir este más reciente tema el pasado 20 de marzo. Lo nuevo de los Ilegales, que nos la mandó Mundi Epifanio, pues un promotor que tenemos amigo allá en España. Y pues bueno, Vámonos ahorita rapidito y vamos a escuchar lo nuevo de Javier Barrado. Javier Barrado ya lo habíamos entrevistado hace el año pasado y pues la verdad tiene buenas hechuras, músico que ha colaborado, tiene mucha carrera allá en España, diferentes géneros, sobre todo más en el rock. Y en esta ocasión, pues bueno, se decidió, pues él más bien se dedica a escribir canciones, ¿no? Para diversos artistas, diferentes músicos, cantantes. Y en esta ocasión pues decidió ponerle su voz a sus propias creaciones. Y hay una historia pues muy interesante de Javier, que ya hace como unos 4 o 5 años más o menos, 4 años ahí estuvo platicando con él, sufrió la pérdida de su esposa por cáncer, y eso probablemente lo sumió en una depresión. Y pues bueno, en el parte de la terapia de salir pues de esa depresión, amigos de él, músicos, le dijeron: agarra la guitarra, súbete, vente a tocar con nosotros, anímate. Y de ahí le agarró el gusto, pues no, otra vez salió de esa depresión, y pues bueno, empezó a hacer música y ya tiene un disco por ahí, sigue trabajando, muy activo en redes sociales, ahí los seguimos. Y en esta ocasión, pues bueno, nos contactó, porque ahí nos chateamos ahí por WhatsApp, y me dice: ¿sabes qué? Acabo de sacar un tema nuevo, ¿qué onda? Me dice: no, échalo para acá. Le dije: ahorita aquí lo programamos. Y pues bueno, y en esta ocasión pues vamos a tenerlo aquí. Se llama Todo Irá Mucho Mejor, es el tema. Y ahorita que empezamos este programa, ahí estamos comentando aquí, Joel, pues que se apoyó con músicos de muy buena calidad, pues también veteranos con mucha carrera. Que ahí estamos hablando de José L. Mejía, que es el bajista de la Orquesta Mondragón, que le está echando la mano. Carlos Mirat, que es el batería de Obús, que ahí también le está echando la mano. Luis Cruz, guitarrista de la banda Topo. Y Pilar Machi, que hace trabajo de corista con la banda de Miguel Ríos. Así que pues son músicos que ya experimentados, músicos de calidad, músicos con carrera, y pues que le están echando la mano allá a Javier Barrado. Así que pues bueno, vamos a escuchar lo que hace ahora Javier Barrado, apoyado con estos grandes músicos que tiene atrás. Hola amigos, soy Javier Barrado y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Estación Rock, allá en México. Nada, quiero aprovechar para anunciaros que acabo de estrenar un nuevo sencillo titulado Todo Irá Mucho Mejor, del cual acabamos de publicar también el videoclip. Así que nada, lo podéis encontrar todo en las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, Javier Barrado. Todo irá mucho mejor. Saludos desde España a todos los amigos de Estación Rock. Haz lo que te parezca y no hagas nunca lo que hago yo. Sal al balcón de la vida y vive sin pensar. Y todo irá mucho mejor, mucho mejor. Y todo irá mucho mejor, mucho mejor. Todo irá mucho mejor. Muchas noches y muchos días, nena. Hace tanto amor que no quiero despertar. No estás en mi situación, ni siquiera en mi cabeza. Y no quiero insistir, pero esto es el final. Haz lo que te parezca y no hagas nunca lo que hago yo. Sal al balcón de la vida y vive sin pensar. Y todo irá mucho mejor, mucho mejor. Y todo irá mucho mejor, mucho mejor. Y todo irá mucho mejor. Pensar, vive sin pensar. Haz lo que te parezca y no hagas nunca lo que hago yo. Sal al balcón de la vida y vive sin pensar. Y todo irá mucho mejor, mucho mejor. Todo irá mucho mejor, mucho mejor. Y todo irá mucho mejor, mucho mejor. Y todo irá mucho mejor, y todo irá mucho mejor. Y todo irá mucho mejor, y todo irá mucho mejor. Y todo irá mucho mejor. Estación Rock. solo quedan idealistas, de causas por las que luchar. Ahora está todo en el Facebook, en el Twitter o Instagram. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología, solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Y quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Las derechas, las izquierdas, todos gritan libertad. Tan solo quieren la pasta, no te dejes engañar. Populares, socialistas, los de siempre y Ciudadanos. Los Puyol, los yihadistas, tienen cuenta las Caimán. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología. Solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Es porque no va a currar. 8 horas por una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Y quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Mira, aquí estamos de regreso. Agua Bendita se llama esta banda. Muy al estilo del punk español. Catalán. Se nota, claro, ¿sí? Se nota. Ellos tocan ska punk. Ellos la que tocan ska punk. Ellos se formaron en 1990. Fíjate qué curiosa. Se nota la vieja escuela. Sí. O sea, cosa interesante que tienen, que tiene esta banda de Agua Bendita. Que entre el 93 y el 94, cuando estaban empezando, sacaron 2 demos. ¿Sí? Sacaron 2 demos para sus primeros materiales, Agua Bendita y después Grita Libertad. Sin tener un disco, no más que los puros demos, vendieron 18,000 copias. 18,000. Sin sacar un disco, nomás los puros demos. O sea, así es como empezaron a darse a conocer y empezaron a mezclar. El ska punk con reggae. Entonces, mal les dio, o sea, llamó la atención, pues, ¿no? El estilo, y ahorita, pues, muy mal, ya está, ¿no? 18,000 copias sin sacar un solo disco, así de. Así yo es. Yo conozco a alguien, Claudio, aquí de Hermosillo, que cuando los discos de Mago de Oz, obviamente a principios del año 2000, pues no estaban, no había en Spotify, todo lo que había se descargaba, sí. Pero todavía se usaban. Sí, es quemado, ¿no? Sí, de quemado. De los que usaban los usuarios de Audio Galaxy. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba la otra? Napster. Napster, Audio Galaxy, y Mule. ¿Sí? ¿Qué descargaba? Pues en esa época los discos de Mago de Oz aquí en México no se vendían. Sé de alguien que vendió 1,000 CDs quemados. Órale. Sé de alguien. Sí, me escucha Chus ahí. No me va a creer. A ver, pásamelo, busca porque me pague. Pero sí, se vendían mucho los discos de Mago de Oz, de lo que era el rock español, pues era como algo exótico aquí, ¿no? Está ya con las redes sociales, bueno, con las plataformas musicales, te digo, es muy fácil acceder a eso, pero pues si no vamos más para atrás, Claudio, ¿te acuerdas? Bien, ya, porque... ya es una plática muy, muy hablada ya, te digo, de Albacast, tener los discos de Barón, que aquí nomás llegó Ángeles del Infierno, que del metal español llegaron muy poco aquí a México. Sí, dos discos nomás. De Barón. Ah, o sea, llegó uno del Barón y los de Ángeles del Infierno. Sí, no, y de Ángeles del Infierno. Y por ahí también se podía encontrar el de Sangre Azul, pero no en cualquier raro, parte. Yo sí, no, Barón, yo sí lo compré en una. Yo lo compré en Walmart. En Walmart. Sí. De hecho, fíjate que curioso. El disco de Sangre Azul. Sí. Ese disco yo lo compré aquí y en España no había salido así. Bueno, salió después. Ah. Pero yo me encargué de comprar dos copias y me la mandé a mi sobrino, mi camarada, al Tato. Saludos al Tato, un abrazo donde me andes, carnal. Le mandé el CD, que no lo podía creer, que aquí en España. En México nunca salió y allá no. Allá no salió. Salió después, digo, una edición, okay. Pero qué curioso que aquí en México sí salió. Sí, sí, salió primero. ¿Sí? Pero son muy raros, pues. Es lo que hemos comentado siempre, ¿no? O sea, la década de los 80 nos pasó de noche. ¿Sí? En cuanto a conocer lo que estaba sucediendo en la famosa movida madrileña y todo lo que salió, ¿no? Y sí, lo que llegó de la movida madrileña fue Mecano, Alaska Binaria, Los Hombres G. Los Hombres G. Nacha Pop, Miguel Ríos, Radio Futura. Miguel Ríos. Sí. Bueno, ahí lo más y lo que llegó de Miguel Ríos era la Santa Lucía, la canción que promovieron aquí. Fue la que más se promocionó. ¿Sí? ¿Sí? Nacha Pop. Sí, sí, Nacha Pop. El Lobo Hombre de Hombre Lobo en París. La Unión. ¿Sí? La Unión. Que son de los grupos que yo recuerdo que México sonaron. Tiempo. Sí, en aquel tiempo. Bueno, era lo que era el famoso rock en tu idioma, pues, ¿no? Nunca andó, ¿no? Pero Luz Casal. Es más atrás, ¿verdad? No, es más reciente. Sí, creo que es los noventona, Luz Casal. Y era esa, o sea, era buena, tiene buenas letras, ¿eh? A mí me gusta Luz Casal. Tiene buena voz. Me gusta. Luz Casal, cantante. Sí. Sí, sí, estamos hablando de los 90. Sí, de los 90. Los 80. Uh-huh. Sí, sí. 85, sí. Rufino. Tiene muy suave, me gusta a mí la rola de Luz. Muy bien, vámonos. Ahora ya dejamos España, nos venimos aquí a Latinoamérica y estas bandas que vamos a programar, bueno, nos están haciendo caso. Entonces, a las demás bandas que ahorita que nos están escuchando, si tienes una banda, si tienes un proyecto, que andas buscando un foro para darte a conocer, échalo para acá, mándamelo para acá. Si conoces alguna banda, tienes algunos amigos que anden buscando, dales el correo, es estacionrocksonora@gmail.com. estacionrocksonora@gmail.com. Estas bandas precisamente así nos hicieron el contacto, mandaron un mensaje vía WhatsApp y nos mandaron su material a través de nuestro correo de estacionrocksonora@gmail. Y pues bueno, aquí están. Primero vamos a escuchar a una banda de rock alternativo de Guatemala. Ellos se llaman Sin Dorme. Acaban de lanzar un nuevo tema titulado In Your Head. Es una banda que se formó en el 2016, ya tienen un disco debut que se llama Fragmento, que salió en el 2019, y este 2023 acaban de lanzar un EP titulado Destellos, donde viene este tema In Your Head. Así que vamos a escuchar desde Guatemala a Sin Dorme aquí en Estación Rock, y obvio pues nos mandan saludos. Saludos banda de Hermosillo, Sonora, soy Gerson, bajista de la banda guatemalteca Sin Dorme. Los invito porque este viernes sintonicen Estación Rock para el estreno oficial de nuestro último sencillo In Your Head. No se lo pierdan. Oh, Amigos, ¿cómo están? Les habla Iván Álvarez, vocalista y guitarrista de Summer desde Colombia. Les enviamos un gran saludo y a continuación van a escuchar la canción Destinación, la cual hace parte de nuestro primer álbum que lleva por título Fuego Inevitable, el cual lo pueden escuchar completo en Spotify y en todas las tiendas digitales. Recuerden que también nos pueden encontrar como @summerbanda en todas las redes. Me cuesta respirar. Estoy buscando algo para sobrevivir. Mira que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a esta banda de rock alternativo también. Ellos son de Colombia, que se formaron en el 2017, se llaman Summer. Este Summer pues es una expresión en el idioma judío que significa guardián, protector, vigía o líder. Es un trío compuesto por Iván Álvarez, es el que nos mandó el saludo. Él toca la guitarra y pues que canta. Pipe Sánchez está en la batería y Sebastián González es el que toca el bajo. Y cosa curiosa, este Sebastián González es mexicano. Allá está en Colombia. Donde quiero, sí, donde quiera andan los mexicanos ahí dándole, ¿sí? Bueno, pues allá está en Colombia, pues apoyando, pues es parte de este trío Summer. Que bueno, ya están este 2023, acaban de lanzar su álbum debut titulado Fuego Inevitable, donde acaban de terminar de escuchar este tema. Así que saludos. Allá está. Seguro que el camarada llegó por una muchacha, una muchachona allá en Colombia. En Colombia, dicen que es muy buena nada. Afirmativo. Pues, bueno, hay que ir a constatar. Estuve checando ahí esta banda, pues es una pequeña comunidad que está en Colombia, pues está prácticamente en medio de todo. Me metí al Google Maps para ver dónde queda esto. Y, o sea, no está dentro de las grandes centros poblacionales de Colombia, como es Medellín, como es Cali, ¿no? Bogotá. Está en medio de esas tres, está en medio. Ahí, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí está ahí. O sea, da una vuelta para allá. Sí. Al Mauro no le decimos nada, pues no lo dejaría. No, por eso, pues así es. Pero bueno, ahí está. Sí, el viaje, sí. Y esta banda, tío, muy buena. Y nos las hizo llegar pues a nuestro correo, pues Estación Rock Sonora. Y la idea es que, pues bueno, si nos estás escuchando, si tienes ahí algún proyecto interesante, pues mándanos, ¿no? O sea, quieres escucharte, pues nosotros te damos el espacio. Y también, pues saludamos a Mari Rojas, que es la promotora que nos hizo llegar el material de Summer. Saludos para ella, ya está en Colombia. Y pues bueno, antes de continuar, pues vamos a mandar ahí pues dos saludos a dos personitas que pues se encuentran ahorita mal de salud. Aquí, pues una la conocemos, aquí local, Rosa María Torres, ¿no se acuerda que se junta mucho con César Borrego? Saludos, se está hablando. Una güerita, ahí está. Resulta que pues está internada, tiene 5 días ahí en el hospital con pancreatitis y pues está delicada. Esperemos que se recupere pronto. Rosa María, pues ahí están esperando las indio, bien heladas ahí cuando salgas. Esperemos que sí te puedas recuperar. Y César, pues también un saludo, y pues ahí te encargamos que nos tengas al tanto, pues, no, de la salud de Rosa María, para que pues nos mantengas, ¿no?, informados. Y también pues mandarle saludos desde acá, de este lado del charco, a Glory Romero. Ella es la cantante, la voz femenina del grupo español Guadaña. Precisamente ahorita me traje la camiseta de ellos puesta. Ahora estuvimos ahí conviviendo el año pasado en noviembre en Guadalajara, y la verdad, excelentes personas, excelentes músicos. Y resulta que ellos tenían una gira importante allá en España y la tuvieron que suspender. No parece, Glory está delicada de salud, tuvieron que parar todo. ¿También? Sí, entonces no quisieron ahondar más en detalles, pero parece ser que es una situación muy delicada en cuanto a salud. Y pues bueno, está ahorita parada la gira, que traían algunas fechas ya comprometidas. Y pues bueno, sucedió esta situación de salud de Gloria Romero, la cantante de Guadaña. Y pues se encuentran ahorita pues al espera, al pendiente de que se pueda recuperar. Así que desde acá, desde este lado del charco, pues le mandamos saludos a Gloria y a todos los de Guadaña, para que se recupere pronto y pues que en otra oportunidad tenga la oportunidad de darse la vuelta a México, pues también, para pues que nos muestren también la buena calidad de su material. Así que pues recupérate, Glory, recupérate, Rosa María, y mejor de las vibras para allá. Buenas vibras ahí donde se recupere pronto. Muy bien, Oye, pues vámonos, ahorita vamos a cerrar ya la segunda hora con dos bandas mexicanas. La primera se llama Inoxia, es una banda de metal alternativo, ellos son de la Ciudad de México, que se formó en el 2009. Pues bueno, ellos retoman, está muy suave el concepto que traen, retoman algo de la simbología prehispánica, uh-huh. y pues bueno, lo mezclan en su material. De hecho, el nombre de la banda de Inoxia lo tomaron de una planta, ellos comentan en su press kit, que es una planta proveniente de América Central que se llama Datura Inoxia, que los aztecas la llamaban Toloache. ¿Sí? Ya le suena el nombre. Entonces, que utilizaban con fines medicinales o también en sesiones de alucín o de ritos iniciáticos, ¿no? De ahí tomaron el nombre de Inoxia esta banda. Y pues bueno, también está interesante, está suave. Y pues bueno, vamos, ya tienen alguna, ya un trecho recorrido y está interesante. Y vamos a cerrar con una banda de Monterrey, Nuevo León, que originalmente nosotros los conocimos como Equidad Catacráneo. Ellos tocaban trash, doom, grop metal, y se reformaron y ahora se llaman El Terror de Nuevo León. Órale. Así que vamos a cerrar con El Terror de Nuevo León, pero antes vámonos con Inoxia, también de la Ciudad de México. Estación Rock. ¡Hey! ¿Qué hubo, locos? El jefe del terror desde Monterrey, Nuevo León, del terror de Nuevo León. Saludos a Estación Rock de Sonora, locos. Síganos en redes sociales y chequen el video oficial nuevo. ¡Sobre, locos! Las nuevas del jefe Monterrey, tirados en las calles y sus barrios sin ley. Otra Monterrey, el terror de Nuevo León. Está Simón, ¿no? El terror de Nuevo León, Claudio. El terror de Nuevo León. Y mira, Nuevo León. ¿Quién es el otro terror? ¿Quién es ese? ¿Quién crees que va a ser, pues? Hijo ese, ya vi. ¿Ya viste? Sí. Aquí, pues, toca con una banda local aquí de nombre de Alfombra. Ah, ¿qué es Alfombra? Ahí anda, sí, muy. Fue el 4 de mayo, pues el día de Star Wars. Y el señor es un super fan, no fan, fanático así de Star Wars. Saludos. Voy a decir algo que no debería. Lo voy a hacer con todo el respeto. ¿Cuál es el mame de esa chingadera? La neta. ¿De Star Wars? Sí, no, pues tendrías que chutar de toda, digo, es como toda la historia. Yo soy fanático de Volver al Futuro. Me encanta el DeLorean, me encanta el pinche chaleco, que los tenis que usaba. Los tenis y la patineta. Sí, me encanta ese pedo. Voy a comprarlo. Y voy a tomarme fotos, voy a buscar a Michael J. Fox. Pues sabes, seré que ya estoy viejo y ya no tengo fanatismo. Digo, lo respeto y al buen Gabriel, no se respeta, Sí, para él. Rubén, Gabriel Ruiz también, amigo mío. También Víctor, es muy fanático. Es mi fan. Bueno, sí, yo conozco a algunos. Arturo, tengo unos ya amigos, pues, Arturo me va a matar. No dije nada, Arturo. Entonces, son super fans fieles, sí, ¿no? Claro. De la saga de Star Wars. Ya se hizo todo un culto. Un culto, pues, sí, ¿no? Sí, sí, en el En el caso de Volver al Futuro, va para allá, Volver al Futuro. De hecho van a reestrenar las películas. Sí. De hecho, quisieron hacer más películas, pero no se pudo por Michael J. Fox. Ya no ya, puede, sí, pues. Porque ya no puede. Pienso, ¿no? Y se dice que quieren hacer una, que buscarse un actor que se parezca, que sea parecido, pero... Déjenlas así. Exactamente, sí, déjenlas así. Se vuelven más. Sí, pero sí, bueno, sí. Me imagino que hay un estudio de mercado que si va a dejar lana es que sí va a dejar. Sí. Bueno, sí, eso sí. Ahí viene Indiana Jones. Después de tantos años, Harrison Ford otra vez se vuelve a poner. Todavía puede el viejo. Ahí va a ser, ahora para el otro mes se va a estrenar. Sale Harrison Ford. Sale, ahí sale otra vez. O sea. Fíjate que me gusta más a mí esa saga de Indiana Jones que la de Guerra de las Galaxias. Que la Guerra de las Galaxias me gustan las. ¿La qué? ¿La 5, la 4 y la 6? Que es al revés, sí, ¿verdad? Que están las en primeras desorden. Que hubo, las, están en desorden. Las que fueron en los 80s, 70s. Sí, es, de hecho, ya lo que hicieron mejores. Después ya no me gustó. Bueno, hasta todo el por ahí por el 99, 2000 que llegó el episodio 1. Así que llegaron, sí, todavía sí. Estaban muy bien. Sí. La verdad, a mí sí me gustan. Sí. La que no me gustó fue la 6. ¿Pero por qué? No, se me hace que sí. Bueno, es una ramificación de la historia, por otro lado. Y todo eso, sí, ¿no? Te lo digo, pero... Terminator, sí. La primera está muy buena, la segunda está buenísima, la tercera ya no me gustó. Ya no. Y lo que sacaron después ya no me gustó. Y lo que hicieron cuando él no participó, sino que fue una imagen digitalizada, sí. Pues, del protagonista, porque era gobernador en ese tiempo, ¿verdad? Pues sí, pero ¿sí? Bueno, ¿tú crees que no haya...? No, y aparte ya pues ya veterano, pues ya, o sea, sí. Se supone que es una máquina que no envejece, pues. Ah, pues claro. Sí. Pero en la última saga... Se la sacaron de la manga, dije, no, dije, o sea, mi respeto para los escritores, dije, si es una máquina, pues no vas a envejecer, pues, sí, pues sí. Eres una máquina, ¿no? Resulta que sí, cierto, o sea, la máquina no envejece, es lo que está atrás, pero como le pusieron la tejido la, y todo. Tejido humano, el tejido sí se envejece. Entonces por eso por eso se ve viejo en la última saga ya, Terminator, sí, pues. Sí. Pero él sigue siendo la máquina, ¿no? De que no hace, pero la piel, la cubierta, pues, ¿no? También porque la película de Terminator 2 es un sí, está buenísimo. Todo hasta el soundtrack. Muy todo, bueno, ¿no? El soundtrack, toda la trama. Está Connor, ¿cómo se llama? Sarah Connor, sí. Que también hay una cantante que se llama así, una cantante sí. Alemana. Sí. Sarah Connor. Y también otro detalle, en la película de la huérfana, ahora que hablando de que envejecen y todo eso, hicieron una segunda parte, y como ya pasaron algunos años, pues ya está grande la actriz, ¿no? O sea, la muchachita esta, pues la así digitalmente la rejuvenecieron. No sé si la hayan visto esa película. ¿A cuál? La de la huérfana, la segunda parte. Ah, ok. No, la vi, ya sé cuál es, pero no la vi. Y pues no se ve. No, igual, película nueva que me recomiendo, que de los últimos 5 años para acá. Ay, nueva. ¿Nueva? Sí, pues bueno, 5 años para acá. Ok. Digo porque yo, reciente, pues. Sí, reciente, tengo porque siento yo que el cine se también ha perdido mucho. Digo, claro que hay películas como ¿sabes cuál cargadas de efectos, pero no son sí. Buenas. ¿Sabes pero? Cuál está buena? Está la que acaba de hacer Brandon Fraser. Ah, la del gordito. La del gordito. No lo digo con todo respeto, no lo digo. El gordito. Sí, o sea, tiene. Que dice que está muy buena. Tiene obesidad mórbida, pues. Sí. Entonces él está postrado en su casa, en el sillón, ahí está, porque pues no puede, pues, ¿no? O sea, demasiado peso, ¿no? Pero es un maestro universitario y hace todas las clases por vía Zoom, okay. En línea, ¿no? Pero los alumnos no lo ven. O sea, él bloquea la pantalla. Uh-huh. O sea, él nomás se oye la voz, pues, ¿no? Así a las claras. Pero tiene una hija que empieza el conflicto. Está suave la película. O sea, es el regreso de Brendan Fraser después de muchos años y muchos kilos, porque también se descuidó. Y pues, también problemas de depresión, ¿no? Sí, también problemas reales, que no reales. Fueron, que, sí, claro. Que de haber sido todo un galán en el The cine. Whale, la ballena se llama, la verdad, The Whale. La ballena. Okay, sí. Ah, okay. Digo, de haber sido un galán en los 80s. Sí, pues la momia. En los 90s, perdón, él más noventero. Sí, en los 90s con aquella de... La momia, lo hizo una de la de Hannibal. La de Tarzán, pues. Tarzán, perdón. De una donde salía en una banda de grunge. No se me va el nombre. Ah, sí, Que se llamaba Chaz. Siri Sendik. Chaz. Siri Sendik era la banda, sí, ¿verdad? Sí. Esa está buena, esa película. Y, pues sí, era, como dicen las tías, era un bombón. Digo, ahí no me meto, digo, pero el tipo sí, sí, creo que enfermó, la verdad, no sé de qué pasó con él, digo, pero... Pasó mucho tiempo sin hacer películas, algo pasó ahí sí, en su vida, sí, ya, pero ahorita... La mujer lo dejó hasta donde se fue. También. Sí, lo dejó y ya no generaba por los millones que generaba, me imagino que también eso tiene que influir mucho, digo, de ser un tipo que gana mucha lana, que eres popular y que de repente nada de chamba, ya no eres popular... Se te acabó tu época buena, ya hiciste mayor y pues los papeles se reducen. Sí, ya, claro. ya vas a hacer, ¿qué te queda? ¿Hacer de abuelito, hacer de tata o lo que tú quieras ahí? Pero ya no eres el galán. Y si ya de claro. plano no tienes otra cosa que hacer y ya de plano quieres ir a perder el tiempo, vaya en el cine, vete a ver John Wick 4. ¿Está muy buena? Está. ¿No, sí? O sea, es así como Matrix, ¿no? O sea, la primera estaba buena, la segunda estaba buena, la tercera, ok, bien. Ya la cuarta, dije, no, ya sé, o sea, ya fue una jalada esta, ¿no? Entonces, como Rápido y Furioso, sí. Sí, pues ahí viene otro Rápido y Furioso, ¿no? Entonces, todavía. Sí. Y en el caso de Matrix, pues digo, en el caso de John Wick 4, pues no, o sea. No, pues no. Fíjate sí, que esto ya me dio por ver una. Si le pongo calificación, creo que le voy a poner 1. Películas que vi recientemente fue la de Rocky, la primera. Qué buena película. La primera. Hace mucho que no la veía ni me acordaba de qué trataba. Sí, no, sí. Muy buena, y la segunda también siempre muy buena. Digo, hablando ya, bueno, claro, ya esas películas son reconocidas, sí. Tienen algunos Oscars, creo, ¿no? Y fíjate que, bueno, ya sabes la historia, ¿no? De cómo hizo esa película. Que el perro lo vendió, ¿verdad? El perro lo vendió, recuperó. Lo recuperó. Sí. O sea, él mismo hizo el guión, hizo todo, pues él vendió la película, ¿no? O sea. La verdad que hay que reconocerle a Sylvester Stallone, o sea, que le echó ganas, que ¿sí? le echó ganas, le puso fe, se tenía fe en lo que estaba haciendo, sí. Y pues fue un éxito, porque, o sea, dijeras, uy, o sea, le van a dar el Oscar a la mejor actuación, pues no, sí. O sea, la película, pues, palomera, pues, pero sí. Te llega la sentimentaloide, pues, ¿no? Entonces, ay, cómo, no, o sea... El chico malo, pobre, jodido, que todo el mundo abusa de él. ¿No? Antes de esa película, él venía del cine para adultos, él no era. Sí, no era un... Pero sí había hecho una antes, ¿no? Una antes sí, pero de... creo que de extra, no. No era así principal. No era. Y anduvo en cine para adultos. Sí, ahí sí. También, porque obviamente ocupaba la lana para comer, pues. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay de chamba? Pues hay esto. Pues, sí, pues. Sacrificaré mi cuerpo, dijo él, lo comentó. Sí, para sí. Aquí lo único que se te pide aquí es que pues el Ávaro Patria esté izada la bandera, todo sí, lo que da, ¿no? A toda asca. Sí, y no, y se vino una carrera excelente después de Rambo, se vino Cobra. Cobra, pero esa solamente hubo una parte, ¿no? Sí, hubo, sí. No, sí. ¿Qué más películas salió? Cobra y sí. Rambo. Las de Rambo, que las tres de Rambo, yo me quedé hasta la tercera, sí, no sé sí. si hay más. No, hizo una hace poco, hace como 2 o 3 años. ¿Con el narco? Sí, aquí, o sea. Está buena, ¿la vieron? No, sí, es. Esa sí ya no. Sí, de plano, ya es. Ni palomera. Es un churro, sí, o sea, sí. O sea, ni siquiera de categoría B. Ni sí, siquiera eso alcanza. Sí, porque ya en las últimas de Rambo. O sea, Rocky, mal hecha, mal actuada. No sé si todo. Recuerden la regañada que le pone a su hijo, donde le dice que tiene que salir al mundo dispuesto a que te pateen el trasero. Ah, sí. La verdad que yo lo he visto tantas veces, que hasta lo he aplicado en mi vida con mi hijo. Digo, y sí ha funcionado. Sí ha funcionado, porque si lo analizas todo lo que él comenta, la verdad sí tiene mucho mensaje. La película es un bodrio, digo, ya era lo último ya de Rocky, las últimas de Rocky. Pero, por ejemplo, cuando ves en la parte 2 que muy apenas gana y que grita el nombre de la esposa, se te hace un chingón, hubo la garganta acá. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. No me acuerdo, pues hace muchos años. Ahí está, luciendo toda la chuecura de su voz, ¿no? Desde no, su no, no, el doblaje mexicano que le pusieron. ¿No? ¡Mick! Híjole. Bueno, pues. Bueno, vámonos. ¡Échale, Mauro! ¡Échale, chingazo! ¿Qué vamos entonces? Metal Church. Ah, bueno, vamos a empezar entonces con el último bloque. Porque ya no hay tiempo. Vámonos pues, adiós. No es cierto. Bueno, tenemos algo de material nuevo de Metal Church. Con el nuevo cantante. Metal Church, ¿no? Sí, el nuevo cantante Mark López. Mark López, pariente tuyo, ¿no? Sí, pues. ¿Le diste chance? Este es López con S, yo soy con Z. Ah, este es Mark López. López, es López. Sí. Bueno. Marco López, pues. Este es pariente pues, de segunda base de los Dodgers. Ah, ¿no? Pues puede ser entonces. Pues está estrenando un nuevo tema titulado Making Monsters para su nuevo álbum Congregation of Annihilation, que va a salir el próximo 26 de mayo con Rat Pack Records, que vino a sustituir a Mike House, ¿no? Sí, a Mike House, sí, también. Y este, que falleció, pues, falleció. Sí, de otro sí. Grande, que era muy buen cantante. Sí, también, fue. También se fue. Sí, en el Blazing in the Sky, en el Blazing in the, ¿qué es el disco? Sacó los 80s. Donde viene Batlands. Sí. Oye, y la nota también, ¿no? En la semana. Ah, sí. El hijo de Roger Taylor. Ah, sí. Va a entrar, va a sustituir a Hawkins de sí. La batería de los Foo Fighters. Órale. ¿Qué tuvo que ver el papi ahí? Ah, pues por supuesto. Imagínate. Pero dice que le pega bien el morro. Obviamente, no, pues tiene su papá de maestro. Pues. De hecho, él ya tocaba. Sí, claro. él ya tocaba sí, tiene otra banda. El de Darkness. Bueno, él tocaba sí. El de Darkness. Sí, sí. La batería de ahí. Pero pues, imagínate, güey. Dices tú, viene el baterista, el hijo del baterista de Queen. Cabrón, obviamente, sí. ¿Dónde te pongo, güey? Sí, claro. Él va a ser, bueno, según la información, va a ser el baterista de gira. Pero va a ser temporalmente entonces. Sí, va a ser el de gira, ¿no? Pero creo que pues, va con todas las miras de integrarse, ¿no? Pero aunque tiene su banda, pues, ¿no? Entonces no sé, a lo mejor. ¿A poco le pondrías pera al baterista del hijo del baterista de Queen? No, pues no. Aunque el otro día subieron al hijo de Hawkins y le pega bien, ¿no? También. Pero está chamaco, pues. Bueno, ah, aquí, pues, obviamente, pues la música de eso no sí. Es, no necesitas ser un Scotravis, te digo. Sí. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo creo que se está buscando el nombre, digo, tener a Taylor ahí. Alguien digo, cerca, pues. Oye, sí, pues. Sí, claro. Bueno, pues entonces vamos a escuchar a este nuevo tema de Metal Church, Making Monsters. Bien, pues acabamos de escuchar a Burning Witches, esta banda formada en Brock, Suiza, fundada por la guitarrista romana Carl Kuhn, y pues está presentando su nuevo material el día de hoy. Pero el día de hoy, bien, sí, muy bien. Es una, la idea de esta banda, que se formó en el año 2015, pues fue de hacer una banda que sonara como metal de los 80s. Sí, Pero suena Judas Priest. Sí, suena el estilo del heavy metal de los 80s, de aquellos años. Como comentaba Claudio aquí detrás de bambalinas hace rato, que pues, le sonaba como a Judas Priest y se le suena algo hecho, parecido. Suena, sí, suena a Judas Priest, pero digo, sí. Yo creo que ahorita la música de aquellos años está muy en boga, ahorita suena. Digo, sí, claro. Ya he dicho, ya las modas como que dentro del metal ya no importan, ya se volvió más atemporal. Sí, claro. Hay algunos que están regresando, otros se crean algo nuevo y sobre todo las combinaciones, ¿no? Sí, combinaciones. Sí. De un estilo con otro para formar otro estilo nuevo. También escuchamos a Metal Church. Metal Church escuchamos antes de este tema con su nuevo título Making Monster, que pues como comentábamos hace rato, saldrá a la venta su próximo material el próximo 26 de mayo. Fíjate que yo pensé que esta banda ya no iba a seguir y pues nos dieron la sorpresa con Mark Lopez. Sí, y el baterista el baterista que también viene, el baterista de Wasp. ¿De Wasp? Sí, Steve Holland, él viene de la banda de Wasp. Órale. Tiempo ahí con ellos. Y pues esta banda que perdió a Mike Howe. Sí, que claro. También me sorprendió bastante que Mike Howe haya parece que le dio un infarto también, ¿verdad? No sé exactamente qué fue lo que un infarto. Sí, y pues ya van dos cantantes de metal que han fallecido. Sí, digo, fíjate. ¿Cómo se llama el primero? El original. Yo te me acuerdo, Se llamaba. Kurt Vanderhoff. Sí, ándale. Kurt Vanderhoff. Sí. Y fíjate también, Metal Church, hablando de Metal Church, pues se va a presentar, también va a formar parte del festival de Hell and Heaven. Hell and Heaven, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre. Que bastante festival va a haber en nuestro país, Sí, ¿verdad? Mucho. Vienen, están de regreso ya. Hay que juntar lana porque cómo hay algunos. Movimiento, Va a haber mucho movimiento. Sí, claro. Y próximamente, Mauro, Claudio, ya... Parece que viene Ramstein otra vez. ¿Otra vez? Sí, ¿no? Y sí, lo creo, Se dice que ya tenemos alas próximamente, ¿Quiénes vienen? Sí. Nos va a gustar mucho, ya prometió. ¿Con la K? La banda con K. Creo que no. Creo que es con H. Con H, ok. No sé, yo él comentó. La banda con K, Cafra. Sí, tal vez. Sí, próximamente sale con Carlos Avilés con la banda. Sí, porque sí existe la foto, No. Sí. No, pues claro. Pero es que también es representante, ¿no? Es representante. Sí, él es el manager de Cafra. Sí, sí. Él es el que lo mueve. Hasta lo último que supimos del señor Memo Sales andaba con la banda de Tierra Santa. No sé si lo están moviendo, pero andaba con ellos. Sí, en Monterrey, creo que sí. Que ya prometió que para la próxima gira los va a traer aquí a Sonora. Ah, ojalá. Porque ya aquí, ¿cuándo fue la última vez que vino? Estuvieron por ahí como en 2005, ¿no? No, más viejo, más antes. Sí, 2005. Hace rato y bien. Hace tiempo ya. Y estuvo bastante bueno, yo los vi. Yo no pude ir esa vez, pero pues. Bueno, continuamos entonces. A ver. Vámonos, ¿qué tal si escuchamos ahora esta banda estadounidense de Edge of Paradise? Que el próximo 14 de julio saldrá su nuevo álbum titulado Hologram. Vamos a escuchar precisamente el tema homónimo de este material, Hologram con Edge of Paradise. Won't last a day. Rain. Bien, acabamos de escuchar War Remains, es el nuevo tema de Enforce, esta banda que pues el próximo 28 de abril con For Century Media saldrá su nuevo álbum War Remains. War Remains, y pues el vocalista Knox Colby declaró que esta canción de War Remains enfatiza la naturaleza complementaria de la guerra junto con la paz. No puede haber guerra si no hay paz, o puede haber las dos, o se tienen que complementar porque no se puede vivir sin las dos. Lo blanco y lo negro, el yin yang. Sí, sí, entiendo el punto, pero bueno. Es algo que es parte de la naturaleza humana, dice War Remains, detalla la decadencia y el colapso de la sociedad el moderna. El matrimonio existe. Sí, a todos los niveles, a todos los niveles. El matrimonio tiene que haber uno que es tranquilo y el otro es el cabrón, sí, o cabrona. Sí, el complemento. Tiene que ser el complemento, así. Sí, porque si eres igual, güey, no funciona, güey. No, ¿verdad? Te lo digo por este. Híjole. Pero bueno. Bueno, y anteriormente escuchábamos a la banda estadounidense de Edge of Paradise, que con la voz de Margarita Monet. Ah, Margarita Monet. Es Margarita, cuidado. Es de origen armenio, pero nacionalizado en estadounidense. Es una portero, banda estadounidense. No, es cantante. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué tal si vamos ahora con esta banda? Y fíjate, una banda que ha tenido bastantes cambios desde que se formó por allá en 1982, como una banda punk, que después se convertiría en algo de crossover, thrash metal. ¿Tipo de rey? Algo así, y tuvo su etapa, sí, son de esa época y tuvo su etapa, pero ha evolucionado hasta convertirse, llegar hasta el doom y el stoner metal. Sí. Últimamente, bueno, vamos a escuchar a Corrosion of Conformity con un cover de Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, sí, así es. Es el un tema. Sí, exactamente. Southern Rock que le llaman, ¿no? Sí. El Southern Rock, vamos a escuchar a Corrosion of Conformity con On the Hound. Mama, I don't know your name. Bien, pues acabamos de escuchar este tema cover de Lynyrd Skynyrd, On The Hound, con Corrosion Of Conformity, que pues está haciendo una pausa en el trabajo que está haciendo para su nuevo álbum. Lo dejaron en una pausa lanzando este tema, que pues en su estilo, su estilo de Southern Stoner, okay. ¿Qué más se le puede decir? Doom Metal, cuando habían empezado pues hace muchos años. Empezó muy agresivo, pues. Sí, muy hardcore ¿sí? Punk, crossover, metal, thrash metal, y pues ahora aprendieron a tocarlo. Aprendieron. No, pues que mira, pues bueno. Sí, de la juventud, cuando traían ese el rollo ese del crossover. Sí, claro. Pero pues llegas a una etapa donde ya la cosa cambia, ya empiezas a... Aprendes a tocar. Aprendes a tocar. Sí. Pero no sé, nunca los he visto en vivo. No sé si todavía siguen tocando las canciones rápido. Pues no, debe. Claro, las tienen que tocar. Claro, ¿no? O sea, las tocan mejor. Imagínate. Claro. Quiero ver a Creator. No tocan Renewal. Sí. No, claro. No tocan Pressure to Kill. No tocan la de Stream Aggression. No tocan. No, eso, claro que sí. Y ahí te estoy hablando de un grupo que cambió hace mucho tiempo. Hace muchos años. Sí, tío. Y ahí te das cuenta de que esas bandas de metal extremo al final de cuentas tienen gustos muy diferentes, pero sí. Gustos también, ¿no? En el caso de Lynyrd Skynyrd, que no tiene nada que ver con lo que tocaban ellos, pero sí, les gusta, claro. Pues. Sí, no, claro. Sí. O sea, es una muy buena banda, Lynyrd Skynyrd. Para los que no lo conozcan, búsquenlo porque es una muy buena banda. Lamentablemente tuvieron un hecho trágico en el 74, si no recuerdo. Ahí el avión que los transportaba en una gira pues estrelló. Ahí el cantante original, Ronnie Van Zandt, pues ahí falleció y cuatro integrantes más de la banda y todo eso. Bueno, ese apellido Van Zandt está muy ligado a la música. El guitarrista de Bruce Springsteen, el apellido Van Zandt. Sí, pero no es tan parentado, pero ¿no? Creo por ahí anda. Sí. El hermano macho, uno de los hermanos mágicos de Ronnie Van Zandt, es el cantante de 38 Especial. Sí, de hecho, creo que el guitarrista actual de Metal Church también se apellida Van Zandt. Rick Van Zandt. Ah, sí. Ah, ya va a haber parentesco, pero sí. Sí, y pues. Ya se nos acabó el tiempo. Okay. Ya se nos acabó. Quedan 2 minutos. Bueno, pues, ¿qué tal si en esos 2 minutos a ver si alcanzamos a escuchar algo de Janet Garner, la ex cantante de Vixen? Junto con Justin James, es un cantautor canadiense de Vancouver, Colombia. Este es un tema que acaban de sacar titulado 85, Janet Garner y Justin James con 85 para despedir este programa de Estación Rock. Los esperamos el próximo viernes. Dale, nos vemos. El próximo viernes nos vemos, nos escuchamos, va a haber sodas, bollitos y no sé qué más. Y sí, mucho fuera. Rock. Nos vemos. Vámonos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte. Estación Rock.